la libertad, con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 60 hechos en concurso real; por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración, más de un mes, 57 hechos en concurso real; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 164 hechos en concurso real; homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho; desaparición forzada, agravada por resultar la muerte de víctima, 38 hechos en concurso real, todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Digésimo, absolver... Allí lo estábamos escuchando a Jaime Díaz Javier. Hola, buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Madres de la Plaza. Hoy día queríamos empezar con la lectura de la sentencia de la mega causa de La Perla, en la que se lo condena una vez más a cadena perpetua a Menéndez. Esa causa es muy importante para la Argentina y de alguna manera la región de nuestra provincia estuvo bajo la órbita de Menéndez también. Por lo tanto, también es una causa que de alguna manera a nosotros también nos toca, ¿no? Recordá, Virtudes, un poco qué es la mega causa de La Perla, qué es La Perla. La Perla es, después de la ESMA, es tal vez el mayor centro clandestino de detención de la Argentina, donde se calcula que pasaron unas 2.000 personas por sus instalaciones, y hay muy pocos sobrevivientes. Y fue un centro de exterminio, fue un centro clandestino de detención, pero también fue un centro de exterminio. Así que también se están buscando restos en la Perla, y ahí es donde fue condenado, entre otros, Menéndez. Es una causa muy, muy grande. Hay 28 acusados en esta causa. Y la verdad es que además fue muy importante el acompañamiento que hubo de parte del público en general, y los organismos de derechos humanos en particular, que hubo toda una campaña además para que fueran a manifestarse a los tribunales. Bueno, yo quería agregar que el momento cuando vino Evo Morales a Mendoza, a visitar Mendoza, que estuvo en el municipio de Las Heras, los compañeros de La Perla, que estaban en el espacio para la memoria de La Perla, nos acercaron un material relacionado con lo que se hace en La Perla, o sea, se hacía hasta el año pasado. Claro. Que era la visita guiada de los alumnos de las escuelas secundarias y de las universidades. Entonces iban por fin de semana, era como un fin de semana completo, donde inclusive se quedaban acampando en el lugar, y empezaba el día sábado y se terminaba el domingo, y se hacía un fogón el sábado a la noche. Pero en la visita que se hacía sobre La Perla estaba el nombre de cada uno de los desaparecidos en el lugar a donde estuvo detenido, y con su historia, la placa de los aspectos más importantes de su historia personal. Entonces, cada vez que los chicos entraban al lugar, o las personas que entraban al lugar a ver, se encontraban el tiempo que estuvo. Por ejemplo, la mayoría estuvieron ahí 2 meses o 3 meses en ese lugar sentado, prisioneros en el mismo lugar, sin moverlos, estando ahí, y los torturaban y los volvían a dejar en el mismo lugar. Era como si fuera un depósito de una cosa, ¿no? Y que, bueno, cuando los chicos iban, que la mayoría tenían la misma edad que tenían los desaparecidos cuando pasaron estas historias, las reflexiones que se hacían al final eran muy sentidas y además la toma de conciencia por parte de aquellos que no vivieron la represión, pero que la podían palpar en ese momento, hasta dónde había llegado el terrorismo de Estado y vivirlo como desde un cuerpo joven, de una experiencia joven, de una sabiduría joven, de un estudio joven, o sea, como que se le transmitía a los jóvenes que otros chicos de la misma edad, en otra época, habían pasado por todos esos tormentos de una forma extrema. Y bueno, todo ese material que ellos tenían estaba volcado en un video que se llamaba Pendejos, que quedó en manos de Secretaría de Derechos Humanos de Las Heras, que lo estamos reclamando y todavía no lo devuelve. Bueno, sigámoslo reclamando. Todo esto que has dicho, Virtud, de Jorge, muestran la trascendente significación que tiene para la sociedad cordobesa y para todo Centro Cuyo estas condenas de esta mega causa, justamente como decía Virtudes, porque es muy significativo el número de víctimas y también de acusados, ¿no? de represores, de genocidas que han sido juzgados en esta mega causa. Y la participación de público en general, no de activistas ni militantes de los derechos humanos, nos muestra Córdoba en buena medida estaba esperando, porque esto es lo que es memoria, verdad y justicia. No podemos olvidar, tenemos que construir una sociedad del presente y del futuro con un nunca más en serio y con plenitud de derechos civiles, humanos, económicos, sociales, fundamentalmente de derechos humanos, y esto solo se puede hacer cuando se conoce la verdad y cuando se conoce la historia de lo sucedido. Y no sé, Virtudes, si en este momento vamos a poner las palabras del fiscal. Vamos a pedirle a nuestro operador, Mauco Cuello, que si podemos escuchar al fiscal de la causa, que le hicieron una entrevista en una radio en Secreto de Sumario, y bueno, es muy interesante el análisis que él hace. Es la primera vez, por ejemplo, que se condena al Nabo Barreiro, si no me equivoco, y vamos a hablar con el doctor Facundo Trota, fiscal de esta mega causa. ¿Cómo le va, doctor? Soy Romina Calderaro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Día histórico, ¿eh? Sí, la verdad que es un día histórico. Estamos muy conformes con la sentencia que ha dictado el tribunal. Como lo dijiste, es la primera vez que Barreiro es condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Recordemos que Barreiro fue parte del levantamiento Cara Pintada y que luego se profugó a Estados Unidos y fue extraditado. Y finalmente le llegó la hora que responda por los crímenes que cometió. Así que, bueno, muy conforme. Para destacar algunas cuestiones centrales que para la Fiscalía era muy importante que el tribunal se pronunciara y que ha hecho lugar a los pedidos que formuló el Ministerio Público Fiscal de la Nación, y es que el terrorismo de Estado comenzó un año, por lo menos un año antes del golpe. Nosotros teníamos hechos desde marzo del año 1975. Ajá. Y el tribunal no ha hecho lugar al pedido de prescripción de esos crímenes, con lo cual claramente ha calificado esos delitos como crímenes de lesa humanidad, o sea, como delitos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Va a ser la única sentencia en nuestro país que está diciendo que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe cívico-militar. Muy importante lo que está diciendo. Exactamente, porque el fallo de Catamarca, que ustedes recuerdan, de la masacre de Capitán Rosario, había sido modificado por la Cámara Federal de Casación. Nosotros creíamos que la situación de Córdoba era totalmente distinta a esta situación, aunque la Fiscalía, o por lo menos yo personalmente, no comparto el fallo de la Cámara Federal de Casación, que está en recurso extraordinario ante la Corte, pero en definitiva la situación de Córdoba era totalmente distinta. Acá hubo muchos crímenes ocurridos en el año 75 y la gente igual lo ha resuelto. Otra cuestión muy importante es que también se ha condenado a los acusados por el robo del hijo de Silvina Padrón, Daniel Orozco, nieto de Sonia Torres, que es la titular de la Abuela de Plaza de Mayo de Córdoba. Y bueno, ha calificado el hecho como desaparición forzada de menor, y eso también es importante porque la primera es en Córdoba que, digamos, se condena a los acusados por el robo de niños como dentro del plan sistemático generalizado. Y otras dos cuestiones más que me parece son centrales. Obviamente hay detalles siempre para analizar en el fallo, tenemos que ver las absoluciones, tenemos que ver algunas penas que son un poco más bajas de lo que pidió la fiscalía, pero me parece que hay dos cuestiones que también son fundamentales, que son que los abusos sexuales también formaron parte del plan sistemático y que ocurrieron allá por el año 1965 en el Departamento de Informaciones, y finalmente que se hizo lugar el pedido de que se revisen las prisiones domiciliarias de los acusados, no para que sean revocados, sino para que se determine si las condiciones que dieron lugar a que se instituyera la prisión domiciliaria, fundamentalmente la situación de salud que impide tratar adecuadamente esa dolencia, esa enfermedad en un servicio penitenciario, en fin, van a ser revisadas a los fines de determinar si se mantienen esas condiciones, y en el caso de que se mantengan, continuarán en prisión domiciliaria, y si no se mantienen, tendrán que encontrar la pena de prisión como corresponde a cualquier persona que esté condenada a prisión. Es importante todo lo que usted señala. Quería preguntarle cómo le parece que pudo haber influido o no en esta sentencia el clima político imperante en el que se discute si Echecolat va a ir a la casa o no, y en el que tenemos un presidente que dice que no sabe cuántos desaparecidos hubo en la Argentina, ni le interesa. Bueno, la verdad que yo no sé si el tribunal, a la hora de resolver, tiene en cuenta esta cuestión. Me parece, entiendo que no debería, ¿no? Ese tribunal tiene que faltar en base a los elementos de prueba que tiene y en base a la regla de la sana crítica racional, a utilizar razonamiento basado en los principios de la lógica para llegar a determinadas conclusiones, y ahí se puede determinar el razonamiento que sigue el tribunal para resolver un caso. Me parece que lo que respecta a las prisiones domiciliarias, el tribunal ha resuelto lo que tiene. Resolviendo cada vez que se han pedido prisiones domiciliarias durante todo el transcurso de este juicio, hay veces que se han pedido prisiones domiciliarias cuando se dan las condiciones, y hay veces que se han pedido prisiones domiciliarias cuando no se dan las condiciones. Claro, claro. Doctor, usted debe haber escuchado. ¿Cuántos testigos? ¿Cuánto duró esto? 581 testigos. La causa del juicio duró 3 años y casi 9 meses. Hemos tenido 352 audiencias, más de 700 víctimas. Qué bárbaro. Así que para que ustedes sepan el nivel de causa, por eso esta causa es histórica. Solamente se puede comparar con la causa de la EFA. Claro. Son las dos causas más grandes que tienen la historia de nuestro país, porque es una humanidad. Este proceso es firmado desde el primer momento. Hemos superado las mil horas de estimaciones. Así que imagínense lo que ha sido el volumen de esta causa. 3 años y 9 meses de juicio, 581 testigos. Usted es el fiscal de esta mega causa tan importante. Mirando ahora que fue la moda, lo que todos sabemos está prohibido. Vos Dios es el reflejo de los dormidos. Descender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Y con la cara del artista combate su problema de la piratería, no es cosa mía. Van a usar a primerísimas figuras. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura, compañía. Radio censura, todo para vos, que el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria. Se quedó al de no es igual. Tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que al de no es igual, tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta. Hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Qué tema, ¿no? Escuchar todas estas cosas que están hablando desde la justicia y que todavía, por ejemplo, que nos explicaban que la desaparición de los chicos, nosotros estamos por ahí poniéndonos contentos porque se descubre el neto número 120 y todavía no han sido investigadas las desapariciones de los chicos en su momento, ni ha sido de alguna manera puesto en valor el tema de quiénes fueron, por qué lo hicieron, cómo fue el plan sistemático, cuáles son los nombres, quiénes son los responsables de todo eso, ¿no? Una deuda que todavía tenemos, ¿no? Como así también la deuda que tenemos con la séptima y el éxito 2, que todavía quedan entre signos de pregunta, cómo hay que resolverlo. Han pasado 40 años y todavía estamos tratando de resolver esos temas, ¿no? Lo otro es que... Y las lajas. No nos podemos imaginar realmente cómo estamos parados hoy en este momento histórico político, porque después de todo lo que se avanzó, haber retrocedido tanto, estamos pensando ya en que el presidente de la nación, el actual presidente, dice cosas que son disparatadas, que no tienen por ahí mucho sentido común. La mayoría de la gente, o la gente que tiene por lo menos responsabilidad cívica y ciudadana, no sé cómo hace para masticar y tragar estos discursos del presidente y todas estas operaciones mediáticas que se manejan en los medios de comunicación. Realmente, por ahí si lo hacen a la hora de comida, a uno le cuesta, tiene que tomar después alguna pastillita para poder servir la digestión, porque realmente pone bastante mal a todas las personas la forma en que manejan la información en los medios de comunicación masivos. Sí, el caso de Checolás, recién mencionado por la periodista, por ejemplo, que están viendo si le dan o no la prisión domiciliaria, presentándolo como un viejito enfermo. Y recordemos que Jorge Julio López desapareció después de dar testimonio en contra de Checolás, y uno de los testimonios que dio es cómo él había visto a Checolás torturando y asesinando a una mujer que había acabado de dar a luz, ¿no? Uh-huh. y al otro día desapareció. Tres horas después del informe. Claro, y hasta el día de hoy no sabemos tampoco nada de, así como no sabemos de en qué circunstancias robaron niños. Pongámoslos con estas letras, porque cualquier vecino se horroriza del robo de niños. Bueno, eso fue robo de niños a sus familias biológicas, que nadie les había pedido que los criaran ni nada, los querían criar sus familias biológicas. Y en este caso, fíjense cómo se concentra, ¿no? La tortura y el asesinato de la madre, el robo del bebé, y Echecolás lo presentan, como bien dijiste recién, Jorge, como un viejito enfermo. Bueno, el tema es que a la médico que hizo la pericia, el que decía que no había necesidad de mandarlo a la prisión domiciliaria, le mataron una de las mascotas, digamos. O sea, que los grupos de tareas que responden a Echecolás todavía están activos, desgraciadamente, y hoy quizás envalentonados. Quería también, porque lo mencionó la periodista, decir que no es solamente el presidente, porque Abruj también puso en tela de juicio el número de los desaparecidos. Y él es el titular de Derechos Humanos de la Nación. Sí, y dijo que tenía que pensar si hacía como una querella de parte del Estado en función de que Echecolás quedara en la cárcel común y no fuera a prisión domiciliaria, dado los crímenes de los que es responsable y lo que él maneja desde la cárcel. Imagínenselo desde la casa. Claro. Entonces, es un peligro para la sociedad hoy, un criminal de lesa humanidad. Bueno, eso lo están viendo, pero ponen en duda el sufrimiento, la tortura, la muerte, la desaparición, y los familiares que los han buscado durante 40 años lo ponen en duda. Es realmente una afrenta y una burla a la sociedad que solo se puede remediar con más memoria, verdad y justicia, y este caso de la sentencia de la mega causa La Perla es reparadora. Totalmente. Bueno, ponen, digamos, lo que la sentencia es, lo que han hecho las sentencias que se han dado a lo largo y a lo ancho del país, es poner la verdad histórica. O sea, sobre esta verdad ya no se puede discutir, ya no se puede decir que no había desaparecidos, que hay desaparecidos vivos en el exterior. Sobre esas cosas ya no se puede seguir fabulando, aunque obviamente estos sectores, que además siempre son sectores carroñeros que lo hacen desde la sombra y el anonimato, ¿no? Pero digamos, ya no se puede, ya esto está demostrado. Yo siempre me acuerdo de Bussi hablando del diputado Vargas Ainace, cuando lo imputaban por esa desaparición, que él decía que estaba en el exterior. Bussi murió poco tiempo después, y al poco tiempo de la muerte de Bussi, que ya había sido condenado, apareció el cuerpo de Vargas Ainace en el pozo de Vargas. Digo, esa es. O sea, el cinismo llevó a su máxima expresión. O sea, él era el responsable del pozo de Vargas, de la gente que se hizo desaparecer ahí. Exactamente. Y él decía que estaba en el exterior. Exactamente. Bueno. Hace poco, perdón, una sola cosa más. Hace poco vi que el hijo de Bussi estuvo dando una charla en un colegio en Tucumán, invitado por una profesora de lengua, digo. O sea, por si fuera poco, digamos, no tiene nada que ver la lengua con lo que fue a este tipo a decir. Pero además fue invitado por una profesora a dar una clase a un colegio, y se sacaron fotos y bueno. El mensaje que se les da a esos chicos es no solo cínico, es perverso. Y en este momento que estamos viviendo una época de cinismo terrible en cuanto a los derechos humanos, al plan económico, al desempleo, a la inflación, tenemos que estar muy alertas para descubrir la verdad atrás de la mentira y el cinismo. Exactamente. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. No es la hora de...

que el idioma del Estado. Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Igual, igual, igual, que en el mundial 72. Bueno, volvemos al programa Madres de Plaza de Mayo del Frente de Apoyo, Madres de la Plaza, perdón, del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, y estamos en comunicación telefónica con Ana Montenegro, que nos va a hablar de este encuentro que se realizó, este congreso que se realizó sobre violencia institucional, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero les corrijo, se está realizando el congreso. Dura, es hoy, esta tarde sigue, continúan las ponencias y es mañana también. Ajá. En realidad se está haciendo en la legislatura provincial y creo que es una experiencia interesante, es decir, poder instalar en una realidad como la que estamos viviendo el tema de violencia institucional con en realidad en sí mismo es un desafío, en el sentido de que es como plantear la necesidad de sinceramiento de las violencias que se generan en distintas instituciones, que esto toma fundamentalmente las instituciones totales, más el accionar policial, atravesado también por el tema de los neuropsiquiátricos. Ustedes saben que está también todo el tema de salud mental, es decir, son distintas ponencias, pero en general esos son los temas. Esto está organizado, creo que con mucho esfuerzo, por la gente de SUMEC, la Procuraduría de las Personas Privadas de Libertad, el Comité contra la Tortura, donde está Fabricio Imparado, está también acompañando este proceso la Radio La Mosquitera, que es gente de salud mental que trabaja en La Mosquitera con distintos programas y con distintos abordajes que se hacen dentro del programa, así que La Mosquitera también está como participante, como oficiante. De hecho, hay gente de La Mosquitera que están coordinando distintos espacios. Ajá. ¿Y están funcionando con talleres? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica es la exposición de un tema que se tocó la temática de violencia en general. Esta mañana estuvo el tema de la violencia policial, con estadísticas, con una aproximación al tema central, donde no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, las prácticas siempre están dirigidas a los jóvenes y a los pobres, a los jóvenes pobres, es decir, se trabaja con un tema de estadísticas que obviamente son alarmantes, en la medida de ninguna de esas estadísticas se puede no ver justamente este tema. Es decir, se toman muestras de jóvenes de clase media en el tema de detención, de averiguación de antecedentes o de la situación ellos no quieren decir que existen razias, ellos, me refiero a la policía, no lo reconoce como razias policiales, pero sí, el número de detención es sumamente alarmante. Se trabaja con promedios relacionados, sobre todo esta gente. Ah, perdón, una de los actores principales que están es la gente del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CENTA. Ah, mira. Entonces, hoy en el primer módulo se trató hacia una política pública de prevención de violencia institucional. Ajá. Estuvo Manuel Tufro, del CELS, Lucas Lecour, de SUMEC, y Mercedes Duberti, de SUMEC. Después, en el segundo módulo, estuvo el acceso a la justicia y el reconocimiento de la capacidad jurídica desde una perspectiva de prevención de las violencias por razones de salud mental. Dicho así, es como un título muy pomposo, pero en realidad lo que se intenta es, a partir de la nueva ley de salud mental, trabajar con dispositivos, que digo se intenta, porque esto no está reglamentado, todavía, digamos, estamos en pañales. Mendoza no ha aplicado el órgano de aplicación de la ley de salud mental, no tiene constituido el órgano, pero en realidad es bastante interesante, si bien es un tema bastante archiconocido, la cuestión del desafío del tema de la deshospitalización y el cierre de los manicomios en la transformación de centros de vida para las personas que tienen un sufrimiento mental. Bueno, a mí en realidad me parece sumamente interesante, porque se habla de un marco de derechos, que en realidad el hecho de tener un sufrimiento mental no te inhibe como ciudadano, ¿no? Como sujeto de derecho, claro. Claro, entonces el hecho de quedar privado de la titularización de tus derechos porque tenés un sufrimiento, y la cronificación que se hace en algunos neuropsiquiátricos, creo que es un tema alarmante. Claro. Después está toda la cuestión de las estrategias internacionales para la protección de los derechos humanos. Bueno, que ahí me parece que va a ser interesante, que empieza ahora a las 16:30, está empezando, que es Sergio Salina por SUMEC, Eva Aspleya del CELF y Juan Tapia, que habla sobre todo de la detención irregular por el tema de los antecedentes. Y mañana estaría, que también me parece que va a ser interesante, porque por ahí ustedes se pueden acercar, estaría mecanismo de prevención, que creo que ese es todo un desafío. Claro. Porque claro, realmente sí. sin mecanismo de prevención esto no tiene mucha lógica, no hay. Y después, bueno, está el marco general de cómo construir en un paradigma diferente, en una lógica diferente, dispositivos, instituciones, elementos que permitan romper estas instituciones totales, estas instituciones cerradas, con la mirada de otras instituciones. Es un caso sabido y es un caso importante saber que, por ejemplo, la escuela, como una entidad fuera del servicio penitenciario, ayuda a cuidar de la gente que está privada de libertad, en el sentido de decir, bueno, hay una institución que no es la lógica del mismo sistema penitenciario, que brega por el tema de defensa de derechos de las personas, derecho básico, el derecho a la educación. Y la idea es, como mecanismo, es decir, un mix, es decir, que nunca esté una institución total cerrada también al resto de las instituciones. Obviamente que esto supone, esto es una humilde mirada que tengo yo, esto supone una decisión política y supone no como trabaja una OSC, que es interesante que existan, que son una voz, que se levanta, que sirve, pero me parece que fundamentalmente esto hay que convertirlo en políticas de Estado. Por lo tanto, hay que sincerar a qué tipo de paradigma con respecto al marco de derecho estamos transitando, sobre todo a nivel nacional. Entonces, bueno, esas son para mí es el gran interrogante. Puede haber una cuestión de voluntad, de sensibilidad, hasta de militancia, te diría yo, en estos temas, pero se hace fundamental una mirada crítica y un constante control de instituciones como es el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil, como es el ADNIA, que es este Centro para los Pibes Inimputables, es decir, por hablar de los más chicos, una mirada integradora de qué pasa en los neuropsiquiátricos y, sobre todo, bueno, las cárceles, que es un tema aparte, que es un tema sumamente complejo, ¿no? Claro. Bueno, Ana, no sé si los chicos quieren hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias por un panorama tan completo, y mañana vamos a acercarnos. A mí me parece bueno que ustedes mañana pudiesen, esto es un panel, hay exposiciones de 15 minutos, uh-huh. Y luego se abre a una suerte de preguntas, así que por ahí es enriquecedor también. Debo reconocer que hoy hubo mucha concurrencia, mucha gente joven involucrada en el tema, cosa que yo celebro, porque me parece que son espacios que por ahí nosotros a veces tenemos como resistencia a verlos, pero Me parece que nosotros necesitamos debatir en cada una de las instancias y las posibilidades que se abran. Así que me parece que es un buen lugar para estar mañana. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por habernos contado de qué venía el Congreso. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta. Un abrazo. Un abrazo grande, compañero. Chao, chao, chao. Gracias, chao. Ana. Chao. Bueno, escuchamos a Ana Montenegro contarnos sobre este Congreso Nacional que se está realizando en la legislatura. Que es muy importante desde el punto de vista de que cada vez se nota más, sobre todo a la gente que vive fuera del ámbito céntrico, que la policía tiene una tendencia cada vez más alarmante a encontrar sospechosos en cualquier lado, sobre todo a personas que trabajan, a personas que no tienen la manera de defenderse de esa ese prejuicio que existe en la sociedad con respecto al tipo de cara, el tipo de caminada, la gorra, la mochila, la zapatilla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que apenas un policía ve una persona de estas características, como que se le pone los pelos de punta y encuentra la herramienta justa para poner en práctica su destino de ser tener una actitud represiva contra estas personas, ¿no? Y además de eso, esa estigmatización permanente que hay, el hecho de lo terrible que la policía pueda detenerte cuando sabemos todos que el derecho a la libertad, el derecho a poder transitar, es un derecho genuino y que en cualquier país se puede tomar como un acto de libertad, y que una persona con uniforme decida cuándo termina tu condición de libertad por el solo capricho de verte sospechoso, por más que no haya ningún signo aparente de que uno sea un delincuente. Sí, Jorge, pero eso justamente porque hay políticas que respaldan esa conducta de una institución como la policía. Cuando la política es otra, no hay tanta prepotencia ni tanto acoso hacia los sectores juveniles pobres. Yo creo, Virtudes, Jorge, Mauco, que para cerrar está bueno que recordemos que mañana, desde las 17 horas, o sea, mañana viernes 26, desde las 17 horas, en Plaza de Mayo, Buenos Aires, comienza la marcha de la resistencia, se reinician las marchas, se retoman las marchas de la resistencia, que habían sido suspendidas cuando la política de Estado era a favor de los derechos humanos y ahora tan necesarias son precisamente para resistir por los derechos humanos en su sentido completo. Y esta marcha de la resistencia es por 24 horas hasta el sábado a las 5 de la tarde. Hay una vigilia esta noche en la cual participan... Mañana a la noche. Mañana, perdón, a la noche, en la que participan artistas, músicos... organismos, obviamente, de derechos humanos, por supuesto, las madres. Y las madres dicen que esta marcha no la realizan ellas solas, sino que la realiza el pueblo, sí, con ellas. Y que las consignas fundamentales son por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, y Cristina Conducción. Cristina Conducción. Y muy evidente que las madres están siempre de pie, peleando por todo el pueblo y marcándonos el camino. Bien, tenemos algunos otros avisos para pasar que tienen que ver con que mañana, el sábado, hay un bingo para recaudar fondos para la marcha federal a las 15 horas en el sindicato, en el SUTE, en la calle Coronel Plaza 556. Así que es importante que participen. Hay lindos premios, hay hasta un viaje a Mar del Plata con pagado la pensión y esas cuestiones, y hay varios premios así interesantes, mucho vino, parece que se ha juntado, hay algunas cosas lindas, digamos, así es que buena oportunidad para participar, es divertirse un poquito y jugar, cosa sí, que uno por ahí no tiene muy acostumbrado, y apoyar, ¿no es cierto?, a la marcha, que recordemos que sale de la zona Cuyo, desde Mendoza, el día miércoles 31, después de la realización de un acto aquí en... El Cerro de la Gloria. A las 18 horas, ¿verdad? Uh-huh, está todo el mundo invitado en esta participación, que es por el empleo, contra los tarifazos, por los derechos. Sí, sí, y la verdad que por todas las cosas que han estado pasando durante estos 8 meses, que se van avasallando cada vez más derechos. Bueno, no sé si querías, vos tenías algo que tenía que ver con el Observatorio de la Riqueza, que lo vamos a dejar para el próximo programa. Sí, porque merece la pena desarrollarlo. Sí, sí, sí. Y no sé si alguna otra. ¿Cómo se llama? Observatorio de la Riqueza. O sea que vamos a tener la posibilidad de poner una miradita sobre aquellas personas que tienen tanto dinero que no sabe cómo hicieron para conseguirlo. Ese es el punto, es cómo hicieron para conseguirlo. Exactamente. Y lo interesante es que lo forman distintas personas del quehacer argentino, como juristas, economistas, ciudadanos en general, y también lo auspicia el Papa Francisco. Mire usted, qué bueno, qué maravilla. Muy interesante. O sea que, porque en la jerga popular se dice que nadie hace la plata trabajando. ¿Será cierto? Mire, yo creo que hay que creerle a la sabiduría popular. Sí, y se completa con que la hacen con el trabajo ajeno. Totalmente. Me parece que había un señor que había nacido en el mes de marzo que hablaba de la plusvalía, ¿será algo de eso? Y puede ser, puede ser. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir yendo ya. Y vamos a dejarles en el aire las palabras de esta mañana de nuestra querida María Domínguez en la Plaza San Martín. Y bueno, los invitamos a escucharnos el jueves que viene de 16 a 17 horas. Y la invitación para todos los que quieran, Plaza San Martín a partir de las 11 horas en la Marcha de las Madres todos los jueves. Gracias. Bueno, compañeros, el lunes se cumplió un aniversario más de la masacre de Trelew. Un recuerdo para esos compañeros que murieron desgraciadamente a mano de la dictadura más asesina que ha tenido este país. Bueno, Milagro Sala parece que no la quieren ni juzgar ni liberar. Estará así hasta que se vaya este gobierno, porque se ve que el inútil este del gobernador de Jujuy, como él nunca hizo nada por su gente, sentado como 30 años ahí en el Congreso, y a esta pobre que hizo algo, es ladrona. Como dicen de todo el mundo, no tienen otra cosa para decir. Son todos ladrones menos ellos. Como ayer le escuché a la diva Susana decir de que este gobierno no iba a robar porque todos eran gente decente. Esperemos que sea así. Vamos a ver cuando termine el gobierno. Pero ya la vicepresidenta parece que tiene algunos bolsos adentro de la casa. Así que, no. Bueno. Que para pagarle al sueldo, el sueldo de una empresa que no existe. Qué sé yo, ya no sé ni qué pensar de este gobierno, cómo pueden ser tan caraduras. La represión que hay a los que hacen algo es tremenda en este país. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este presidente si él nunca trabajó en su vida? ¿Cómo no va a hablar mal de los trabajadores y los va a ensuciar como los ensucia? Gracias a los trabajadores hay país, porque si hubiera sido por él estaríamos no sé dónde, en la lona.